bonito cantar, bonito cantar, te dedico a un amigo, porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo, pues que lo quiera destacar, lo quiera destacar, como algún buen tesoro, es que para bien para atrás, yo no encuentro su igual, a mi compadre Odoro, oye Teodoro, vamos para atrás, compadre Odoro, la cumbia va a empezar. Hace 2 años y un día que vivo sin ella. Hace 2 años y un día no la he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Yo también. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar. Te sorprenda. ¿Por qué tan enojado? Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. ¡Qué bravos! Cuidado que viene la araña con pelo. ¡Ay! ¡Sí, señor! Hoy he muerto de pena. ¿Qué ha pasado con los años? tanta ilusión, no ha tenido tantos sueños de los dos, dime tú dónde has dejado aquellas palabras de amor. Perdóname, no pudo ser, sigue su vida y por favor olvídame. Pero tú me prometiste volver, tú dijiste espérame, y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Prometiste volver, tú dijiste espérame, y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres la misma de ayer. Oye, Diego, dame tu mujer. Dame tu mujer, José. A bailar, a bailar. Qué bien que viene, compadre. de visitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo no quiero pasar con Tijuana en la sabana. Año nuevo no quiero pasar con Tijuana en la sabana. Mira, mira cómo baila el estadio. Eso. Así se baila. Seguro que me tenés, seguro. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Thank you.